estilo Jordan pa. Mi niña mira y escucha la música divina cuando mimo a mi musa y emana las rimas. Mi seudónimo es sinónimo de crema aquí en la isla. Micrófonos autóctonos son cosas finas, mijo. Abríguense, no cojan un catarro. Si están fumando porros en el carro, oyendo hardcore. Freestyle indoor, semilla, agüita. Dos focos y brotó mi mata en flor. No jodas, carajito, la base de mi ciencia es tener coco. Constancia y coherencia, loco, y lo demás me importa poco. Dile a tus colegas si esta tarde van a hablar de hacer un grupo de rap de qué. Pero lo que sea, que se olviden de la pinta y de la pose. Sé que a veces no se reconocen y no sé si no se creen todo lo que dicen. Normal que sus frustraciones no se cicatricen. Digo yo, Don Style, filtros pavi turbo, café corto y solo. Mientras fumo un cigarro y me hurgo, vomito estos versos diurnos, estilo Jordan pa saludar al mundo.